que son y lo que sentimos cuando están cerca. Usamos la distancia como una barrera, descuidando el amor propio, dejando atrás nuestros sueños, nuestra casa, todo lo que juramos ser en algún momento. Dejémonos de ilusiones y lugares donde siempre vamos a querer volver. Pero el hogar no está afuera. Cada uno es su propio hogar.